dice, para todas las mentirosas presentes, loco, también, ¿sí? Escucha. Escucha, escucha. Dice. Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celo. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Y déjame decirte, se ve que te trata bien, que todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Y sé que te va bien, pero no te quiere como yo te quiero. Y como yo te puedo. Pa' que yo vea. Y puede que no te haga falta nada. Aparentemente nada. Hawaii de vacaciones. Mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas. Pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te hace mal. Porque el amor no se compra con nada. Escuchamos una cosa.